Bienvenidos a En Franca Decadencia, el programa de radio que ya no es lo que era. Hola, buenas tardes. Engendros y seres despreciables en general. Estamos una semana más a la peor hora del mundo, la hora de la siesta, en Franca Decadencia, el programa de radio de cómic, ilustración y animación. Recordad que emitimos, ¿desde dónde emitimos, Cristian? Desde las ondas libres de radio en la... Todos los sábados a las 5. Y luego estamos repuestos los jueves por la noche en... Y Pop FM desde Lleida. Muy bien. No le echéis al micrófono. Ya, ¿tú? Ha saltado ahí, han saltado los... Esto luego cuando lo edites te va a dar guerra. Ah, no, que esto también lo edito yo. Bueno, ajá, pues te va a dar guerra a ti. Vaya, vaya. ¿Eh? ¿Qué reparto hay aquí de tareas? Bueno, ¿eh? Qué igualitario es todo, ¿eh, Cristian? Sí. Puta mierda. ¿Qué programa es este, Don Asamer? Este es el programa 35 de En Franca Decadencia. ¿Qué es? ¿La segunda temporada? ¿La tercera temporada? Segunda temporada. ¿Segunda temporada todavía? Uh-huh, vale, sí. Bueno, ya se me está haciendo larga, ¿eh? Bueno, abrevia, ¿de qué va nuestro programa de hoy? Nuestro programa va de lo que va siempre. Tenemos una persona humana invitada maravillosa y súper especial que ha traído una persona humana invitada maravillosa y súper especial. Así que vamos a empezar por el principio, que es lo que nosotros sabemos hacer. Pero no hemos dicho dónde pueden encontrarnos en Facebook y en iVoox, Cristian. Pues pueden encontrarnos en Facebook y en iVoox. Bien. Buscando en Franca Decadencia. Correcto. Vamos a empezar con la entrevista. Acérquense a los micrófonos como si estuvieran en una emisora de radio. Gracias. ¿Quién demonios eres y por qué debería importarnos? No lo sé. Hola, yo soy Isa. ¿Isa? ¿Lo suyo no es que me presentes tú? No. Vale. En pues Franca yo soy de Isa no. Y firmo como Yeye Gómez. Ajá. Y no sé por qué me has invitado. Bueno, por algo tendrás que ver con la ilustración y el cómic y la animación. Puede ser, puede o eso, ser. O me soy he equivocado y he escrito a quien no era. No, realmente creo que estabas tardando en invitarme. Eso sería el colmo de la decadencia. O sea, traer a alguien aquí invitado en plan equivocarnos... Y traer, yo qué sé, imagínate, Luis García, que sea pues un ilustrador famoso, ¿no? Y traer a un Luis García que resulta que es técnico informático en yo qué sé, tío, en las oficinas de Telefónica o algo, tío. Y que se pase todo el programa hablándonos sobre su trabajo en Cerveza Estrella Galicia, por ejemplo. Bueno, sí, eso ahí has estado rápido. Ah. Porque, ¿de qué estabas diciendo? O sea, para que nuestros oyentes lo entiendan, ¿de qué estábamos hablando? De... Tal vez estábamos hablando de Chelo... Chelo... ¡Laurera! Nos seguimos acordando de ti, Chelo, gracias. Bien, adelante, Isa. No has venido sola, ¿verdad? Has traído una persona sí. acompañante. Preséntanos sí. a tu sí. persona acompañante. He traído a una joven ilustradora que está empezando. Está empezando. Tiene unos cuantos seguidores en Instagram. Y se llama Carla Berrocal. No es muy conocida todavía, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola. Cristian, ¿qué estás haciendo? Ponerme la música... Pero no te pones la sintonía porque no se la ha traído, porque es un puta mierda y se la ha dejado en casa. Entonces está haciendo una ñapa barata. Palomitas bueno, de no, déjale, no te de metas acuerdo. Con él. Bienvenida de nuevo, Carla. Gracias, yo ya empiezo a ser el comodín de Franca sí, Decadencia. Sí, sí, sí, de esto ya empieza... De todos aquí. Los programas que he visto salías tú. Claro, pues sí, habría que airear el de Ana, un poco. El de Paulo, el de Ricky, todos. El de Paulo, Paulo no ha tenido ningún tú programa. Tú sí, has, hombre, molaría entrevistarte a otro día, Paulo, ¿no? Otro Paulo. Sí, eso es una cosa que tenemos ahí pendiente, todo llegará en su momento, pero no es este. Y me llamarás seguramente un viernes a las 12 de la noche y me dirás... Tal como te estás portando, lo más probable es que no lo hagamos. Muy bien. Vamos a empezar la entrevista. Uy, por cierto, tengo un serio problema. No tengo hora porque no tengo teléfono móvil, porque mi teléfono móvil se ha muerto. Si alguien me presta un teléfono donde yo pueda darle para saber qué hora es y tener un poco de control, gracias. ¿Qué le doy a cualquier botón para que...? ¿Qué interesante es esto en un programa de radio? Como la llamada de la semana pasada, Milagros. Vale, bueno, vale. Con esto... bien, perfecto. Este me vale que ya tiene botón y con esto... O sea, eres un capitalista. Prefieres el iPhone a mi móvil. No, prefiero uno que tenga botón que yo le pueda dar para saber qué hora es. Bien, vamos a empezar un poco con la entrevista porque no olvidemos que aquí hemos venido a hablar de tu libro. Y vamos no a empezar leído. Por tu libro. No me lo he leído, pero nos lo has traído. Cosa ni siquiera que lo has quitado el plástico. Porque me parece feo. Porque yo he venido aquí a hablar de mi libro y no a hablar de lo que opine el personal, que me da lo mismo. A ver, Cristian, ¿desde qué momento este programa se ha convertido en el informal? O sea, llego 5 minutos tarde y pretendes tomar las riendas. ¿O qué mierda es esto, tío? A mí me ha parecido brillante, no es por nada. ¿A ti te he preguntado algo? No, ¿alguien vale. te ha preguntado? Pues entonces los entrevistados hablan cuando se les pregunta. Muy bien. Yo solo intentaba innovar. Sí, súper innovador. Ay, Dios, madre mía. No he hecho la digestión y ya estoy pensando en el suicidio. Continuemos. Nos has traído un libro que se llama Naufragio Universal, que es lo último que yo sepa que has editado. Es una autoedición. Sí, porque no me sigues mucho, Pablo. Vamos a seguir como si esto no hubiera pasado. Cuéntanos un poco cómo es la experiencia de autoeditar. ¿Por qué autoeditar? ¿Cómo ha sido? ¿Qué resultados te ha dado? Sí. Pues el libro este lo hice con la beca del INJUVE. Me la dieron el año pasado. ¿El INJUVE, que es el Instituto? El Instituto de la Juventud Española. Ajá, Ministerio de Cultura y Deporte. Vale. Y deporte, todo junto. ¿Tú ibas por cultura o por deporte? Por deporte, yo soy gimnástica. Tú por deporte, ok. Todo. ¿Ves? Nos hemos equivocado de entrevistada, ya te lo dije yo que esto iba a pasar algún día. No, lo bueno de los pseudónimos es que no te puedes equivocar. Es que no vas a encontrar a otra Yeye. O sea que... Bueno, pues déjate, en Facebook hay más de una. Sí, pero todas pero tienen unos escotazos. En vez de si buscas mi nombre en Google, ¿ah, salen sí, también? Tías con unas tetas, ya quisiera. Yo aquí no veo tetas. Vaya. A ti, querida, seguimos sin preguntarte vale, nada. Vale, perdón. Me lío el cigarro y vas a ver tetas. Por favor, Isa, continúa. Ah, sí. Pues lo empecé con esa beca, con la beca del INJUVE, y yo lo tenía como un poco empezado. ¿En qué consistía la beca? La beca es que te dan una cantidad de dinero. ¿Qué cantidad de dinero? Pues, no es... Sí, se puede saber. Sí, a ver, es que tampoco estoy muy segura ahora mismo. Pero como cerca de 4.000, cerca de 4.000, sí. Y, o sea, es que a veces cambia, te dan lo que tú pides, ¿no? Tú haces un presupuesto, digamos, sí, ¿no? Una... Igual aquí me meto en cosas que no sé muy bien, pero sé que este año cambiaron el tipo de concepto de beca. Ajá. Porque se quedaron sin presupuesto, porque cortaron. ¿Tú la beca la tuviste hace cuánto que te la concedieron? No, el año pasado. El año pasado, 2017. Sí. Y el año anterior al mío eran como que funcionaba distinto y ahora como que están sin presupuestos por esto de la crisis, etcétera. Y bueno, nada. Entonces a mí me dieron 4.000 euros para hacer el libro. Y yo el libro, o sea, la idea ya la tenía desde hace más tiempo. La empecé como en 2014, que eran como viñetas sueltas, y presenté eso. Y cuando me lo dieron, que no me lo esperaba para nada, pues lo acabé como un libro. O sea que en realidad tú para solicitar la beca ya presentas el dossier de lo que tú quieres realizar. Sí, tú tienes que tener una idea de lo que quieres hacer y si tienes... A ver, igual hay gente que le dan la beca sin tener algo ya empezado, pero si presentas, pues... Si presentas como una biblia o un dossier claro, o un proyecto, previo o algo para que ellos vean, sí. Y yo les enseñé pues una veintena de viñetas similares a esa. Bueno, similares estéticamente no, porque han cambiado mucho, pero un poco la misma línea y me dieron la beca. Entonces ya me puse durante 2017 a hacer todas y a maquetar, o sea, y a editar el libro. Y decidí autoeditarlo, pues... Porque, no sé, no tengo ningún amigo editor, entonces antes que ponerme a dárselo a alguien ya en bandeja, tienes ya el premio, ¿no? Pues lo hice yo, que además me apetecía como a descubrir cómo era eso, ¿no? ¿Y qué tal la experiencia de la autoedición? Un poco estresante, porque se junta con que es una beca y pues tampoco, si era la primera que me daban así tan grande, pues cuando se acerca el plazo de entrega como que siempre te empiezas a agobiar. Y entonces eso como que sumaba un poco de estrés. Pero el hecho de editarlo tampoco es que sea, es que es muy sencillo. O sea, solamente pues lo del ISBN, lo de darlo, registrarlo en... O sea, hacerte editor, por ejemplo, ese tipo de cosillas así burocráticas. Pero nada, o sea... lo maqueté yo, porque vamos, esas cosas sí las controlo. Porque y tienes lo... formación de, sí, de diseñadora, ¿verdad? Sí, sí, te has leído mi biografía. Sí, de hecho, se bien. Me ha olvidado preguntártelo, eso siempre es la primera pregunta. Y me la he saltado, perdón, porque estoy bebiendo un zumosol y me ha hecho rasca en la garganta. Zumosol, sí. Por el primo maldito. Cuéntanos un poco, porque la verdad que me lo he saltado. Bueno, no, vamos a seguir con esto y luego nos cuentas un poco tu trayectoria. He sacado algunas frases de Naufragio Universal que me parecen interesantes, que voy a recitar aquí, que dicen: el comercio será libre y las personas sumisas. Para neutralizar las ideas, crea mitos, estatuas y camisetas. Una nación es un sentimiento de alergia hacia el distinto. Saber la verdad ralentiza el juego. Ni de izquierdas ni de derechas, sean prácticos, den vueltas. Cuando el trabajador abrió los ojos ya era esclavo. Eso es un poco, porque todo está, todo el libro, todo... En general, casi toda tu obra tiene un componente así de crítica. No te dejo ver eso. Las frases, este es el guión. Las frases. Ya no hay más fisas, ya vale. Te las he leído todas. Vale. No, la B, la buena aquí, es la B. Cristian, me están... O sea, esto es una agresión. Esto es delito de odio que le quiten el guión a un presentador de radio. Pero me has dicho tropecientas frases. Da igual, de pero no va vale. Sobre ninguna frase en concreto. ¿Es un compendio de tu pensamiento crítico? ¿Refleja tu manera de...? Me imagino que sí, pero ¿cómo...? ¿Por qué o cómo ese tipo de trabajo tan directo y tan...? Yo qué sé, porque es lo que a mí me gusta. Tan hacer. De pelea, digamos. No es de pelea, porque yo lo dejo ahí y ya que cada uno lo lea o no. Cuando lo el trabajador abrió no los ojos, ya era esclavo. De nada, eso es de pelea. Es de aviso. Es de. Bueno, ni siquiera, es como de. Si esto, o sea, Albert Rivera no habría dicho eso. Habría dicho cuando el trabajador pero abrió los ojos. Pero Escotado sí, ya has dicho antes que no te cómodo. Cae bien. No vamos ¿a quién hablar? Le cae bien Escotado? No vamos por a hablar favor. De Escotado otra vez. No en este programa, por favor. Los enemigos del trabajo, qué cómodos en sus poltronas, avejentándose y viendo su cuenta corriente caminar hacia... Estás leyendo, bueno, estás leyendo a Paulo. Vamos a mojar a Paulo Mosca para que se convierta en Carla Berroca. Perdón, que te refieres a Paulo Decadente, ¿verdad? Paulo Decadente. Gracias. Perdón. Gracias. Gracias. He desvelado tu verdadera identidad. Claro, ¿no crees que yo me mantengo aquí en el Economato desde hace mucho tiempo para que vengas tú a romper mi burbuja? Cristian... Puta mierda. Esta semana hacemos una encuesta. De tus promesas yo ya no me creo nada. De esta semana hacemos. ¿Cuándo? Bueno, no me hagas hablar. Continúa, Isa, por favor. Tu pensamiento crítico. Dale. Sí. Porque esto es pensamiento crítico tuyo, o sea, no sí, lo has copiado. Claro, espero que no. Vale. Espero que no. Nosotros hombre, lo también. De copiar hay veces que es muy difícil. Porque es que esto realmente no es nada nuevo. O sea, si a ti estas, o sea, si las que has elegido, las has puesto porque te han molado o lo que sea, es porque tú ya las pensabas, seguro, de alguna manera, con otras palabras. Entonces es como ver cosas que están ahí, es solamente cogerlas, rescatarlas y hacer un dibujo, dejarlo por escrito con las palabras adecuadas, ¿no? O resumirlo con cuantas menos palabras posibles. Pero es que es algo que todos lo pensamos muy parecido. Estoy seguro de que Albert Rivera no. Menos pero bueno, ahora Rivera. Que he empezado mal, muy decadentemente, como no podía ser de otra forma en la entrevista, ahora sí puedes, nos cuentas un poco de dónde muy sales bonito, y su mal. Trayectoria y tu currículum y tal. Que era, lo tengo aquí apuntado, trayectoria profesional del invitado, dos puntos, bla, bla, bla, porque ese bla, bla, bla lo tiene que decir el invitado, pero pone no bla, sé bla, por bla. Qué. Has escrito bla, en bla, todo bla. Lo que habla el invitado siempre pongo bla, bla, bla. Ha escrito bla, bla, bla. Pero no sé por qué se me ha pasado. O sea, esa es la importancia que le das a las respuestas de tu entrevistado. No, que las tienen que decir ellos, no yo. Las escribes y la respuesta es bla, bla, bla. No, la respuesta es lo que digan, pero en este caso que es trayectoria, yo no escribo las trayectorias y prefiero que la digáis vosotros. Vale. Y vosotras. ¿Y qué quieres que te... Pues tu trayectoria, más o menos. Vale. Bueno, pues resumidísimo, porque es que soy mucho más joven que tú, Paulo, así que es mucho más bueno, joven. Eso cada día tiene menos mérito, o sea que tampoco te tires flores. Nada, yo lo primero que hice fue estudiar diseño gráfico. ¿Por qué? ¿Por qué ponéis música? Porque Cristian ha sido poseído por el espíritu de Florentino Fernández y se cree que esto es Radio Nacional de España o alguna mierda por el estilo. Y viene aquí ahora de... ¡Uy, qué idea he tenido! ¡Voy a romper la radiodifusión! Lo primero que habéis dicho es que Cristian solo participa 5 minutos y es el que más está hablando por ahora. Porque aparte tiene el síndrome del Stendhal, no, el del cuentista, no sé cómo le llamaban. Síndrome de subnormal profundo, vale. Cuando queráis. ¿Tú estudiaste diseño gráfico? Sí, estudié diseño gráfico en Madrid, en la Escuela Superior de Diseño. Y ¿esa bueno, es la escuela número 10? Era, ¿o es otra? Es que hicieron tal escabechina con eso que no sé. No, o sea, empezó en Atocha, sí, y no. Luego... En la 10. La 10, sí. Arte, lo que ahora es la 10, sí. Antes también. Y nada, yo de hecho empecé a estudiarlo en la 10. El mismo año nos movieron. Ajá. Y nos llevaron a Vinateros y ahí sigue. Y nada, y bueno, después, o sea, estudié diseño gráfico y luego ya al acabar la carrera vi que eso no me... O sea, así como para vivir, hacer carteles y maquetar, no. Y porque yo siempre había dibujado, pero no me lo imaginaba como profesión, que yo creo que es lo que a muchos nos ha pasado. Ah, ¿no te lo imaginabas como profesión la ilustración? No, la verdad, ajá, es que no tenía mucho como gente de carne y hueso, ajá, que fuera ilustradora cerca, entonces... Pero vamos, al acabar la carrera ya lo tenía como más... encaminado todo y bueno, y empecé a hacer algunas cosillas, tampoco mucho. Venga, con ilusión, como si te gustara la vida. Vale, y nada, y eso, y ¿qué más? Luego pues estudié, volví a Arte 10. ¿Ves cómo la música era necesaria? Es que esto es muy aburrido, hablar de sí mismo. Y nada, estudié también grabado en Arte 10 y algún cursillo así más de ilustración en cierta escuela que no quiero nombrar. ¿Puedes decirlo todo? Puedes nombrarla, puedes nombrarla. En Franca Decadencia no frenamos a nadie, no cortamos nada. Julio César, ahí. Entonces fue a la escuela número 10, estaría mucho más gracioso. ¿Cómo? Ya que no me dejan poner música. ¿Cómo era la de Gran Hermano? Que Aida, ¿no? Aida Nizar no hablaba en tercera persona. De... ¿Gran Hermano? ¿Qué es eso? Sí, sí. Eso es la aportación de Carla Berrocal y Cristian Puta Mierda a este programa. Isa, por favor. Lo que sí que quiero decir es que aunque no tenía... Centra esto en la cordura. No conocía a nadie que fuera ilustrador, uh-huh, ilustradora. Lo primero que hice fue apuntarme a BIM. A la Asociación Profesional de Ilustradores que, no de Madrid. Sé, pero que Carla sí. Sí, pero desde el principio. Que yo seguro, porque yo me di de baja, yo me di de alta en 2007 y de baja en 2009 o así. Dice, llevo más tiempo que Carla, seguro. Y es verdad, pues pero entonces, porque yo no he creído en el asociacionismo hasta que presidí yo la PIM. Claro, ha sido muy fácil. Bien. Entonces vamos a intentar reconducir esto hacia un punto donde más o menos nos la encontremos dignidad todos. Se encuentre, sí, exactamente, donde la, vale, vergüenza ajena no sea lo que predomina. Mentiroso. Todo el rato. En tu curro y en tu carrera incipiente, ¿se puede decir? ¿Gimnástica o consolidada? Vale. Ilustración. Sí, o sea, yo creo que voy a ser como siempre carrera incipiente, joven ilustradora, ya hasta que me muera. Sí, así ese va a ser decirlo, tu sello. Sí. Te llamaremos joven ilustratriz. Has hecho, por ejemplo, encargos para prensa en El Diario y El Salto, ¿no? ¿Y cómo ves tú en el mundo de la prensa el encaje de la ilustración y cómo ves que está cambiando con las transformaciones que está teniendo más o menos últimamente la prensa? En plan, medios digitales y cosas, sí, así. Sí, aparición de nuevos medios, uh-huh, y decaída de prestigio de medios clásicos y todo este tipo. Hombre, de... Hombre, ha habido como un bajón. O como ha sido tu experiencia personal. Pero ahora mismo está como retomándose, ¿no? O sea, ¿el como qué cosa? Pues ¿cuál el gusto de por el papel, ajá, la prensa, mira, El Salto, se juntan un montón papel, de medios, sí, y, uh-huh, sacan en papel, y sacan no solo uno, sino por cada provincia y sección de España, ajá, sacan versiones en papel. Así que, no sé, es como un poco 50-50, ¿no? ¿Y tu experiencia en editorial, en prensa? En prensa, ¿es buena? Sí. Es corta, es, tampoco yo he hecho pues esas dos cosas, alguna más, poco, o sea, pero es buena, a ver. Eso. Ahí, tiene ahí como, sí, es que, a ver, a mí trabajar con El Salto me mola así como nivel que te mola mucho porque, ajá, son como tus medios y con El Diario y tal, pero es que luego hay veces que es que o todo el mundo paga mal, entonces si encima te pagan poco los que son los tuyos, te da así como más cosquillas. ¿A cuánto le llamamos pagar mal? No vamos a hablar de dinero, eso es... A nosotros no? En Franca de Cantidad no? siempre hay que hablar de dinero. Que no, que estoy de acuerdo, de que me parece estupendo de hablar programa. De dinero. ¿Qué quieres que te diga cuánto? Sí, claro. Ay, vale, pues si quieres, si no quieres, no. O sea, no te vamos a forzar, pero nosotros desde nuestro programa es una de las cosas que intentamos hacer, sacar de la barra de bar y del cotilleo de colegas, que es como los ilustradores hemos hablado de pasta siempre, sacarlo de ahí y decirlo públicamente. Pues mira, mi tarifa diaria son 300 pavos, o 200, o 500, depende, o 150, es o que son no muy tengo. Variadas. Por eso. Pues a ver, pues si estamos hablando de pasta, yo pregunto, doble si no quieres... página, para acompañar un artículo 60 euros y te la piden para ayer. Una ilustración doble página, caramba. Sí, hostia. Sí, o sea, que ya depende cómo sea tu estilo. Igual eres un poco más oca y si encima te gusta el medio, pues te la curras, pero hay gente que trabaja de una forma mucho más rápida. O sea, Sí, la prensa muchas veces tiene, tiene ritmos, sí, por lo que hemos estado viendo. Que a veces también es culpa atroces. Nuestra de, yo qué sé, de intentar hacerlo no, siempre. No, culpa nuestra no. Sí, a ver, Pablo, yo no estoy de acuerdo contigo en eso, ¿eh? Las culpas se reparten, o sea, el capitalismo no tiene solamente opresores, tiene gente que se deja oprimir. Carla, intervenga ahí, por favor, pon orden. No, me has mandado a callar, ahora te jodes. Pero ahora no te estoy dando pie para que hables, no entiendes cómo va la dinámica no esta. No me sale del potorro ahora hablar. Yo, bueno, a ver, lo único que tengo que decir... Aquí es que ninguno de los dos tiene razón. Bueno, eso sí lo podría haber dicho Albert Rivera. Para eso lo te invitamos. Joder. Eres como el roto hablando de nacionalismos. En plan, no te mojas. Oh, yo es que soy equidistante siempre. Bueno, has sacado tú el roto, no lo he sacado yo. Hablemos del roto. Me gusta mucho. ¿Te gusta mucho? Claro. Yo veo, al menos en las últimas ilustraciones, sí. No tanto en las anteriores, sí. Que se ve un cambio de estilo bastante fuerte... Una influencia clara quizá también por falta de referentes, porque no hay tanto artista gráfico con un estilo tan duro, vamos a decir, como el roto, ¿no? Y yo veo bastante... ¿Es para ti una influencia clave? ¿Una de tantas? Hombre, si hay referentes. O sea, quizás abriendo el periódico El País, pues ves el roto y ves Forges y igual a mí me... O sea, crecí estéticamente, uh-huh. Igual me hombre, sí, si tienes que elegir entre el roto y Forges, tu curro se parece más al roto, está claro. Sí, sí, tipo mensaje y tal... Pero hay más referentes, o sea, por ejemplo, o sea, que igual no son tanto estéticamente, pero, o sea, que a mí lo que más me gusta del roto, aunque gráficamente es estupendo, es la síntesis de sus uh-huh. frases, es como lo resume, o sea, algo que tú igual ya estás pensando, él ya está ahí para... Es lo que nos has dicho tú, ¿no? Cuando te hemos expuesto aquí unas frases... Esa es la idea, sí, sí, del sarcasmo. Es el desvelar eso que ya... Sí. Que todos damos como, es verdad, pero que no habíamos verbalizado. Sí, de algo que manera, está ¿no? en el ambiente y tú lo dejas ahí. Pero vamos, aparte del roto, pues, yo qué sé, Castelao, Nuria Pompeya, que a ti te gusta, Carla. Eso ahí me has ganado. Mucho. A Nuria Carla no nos importa lo que le guste, pero a Pablo Decadente, Castelao lo respeta Castelao a muerte. Te gusta. No sé pues quién es Castelao. Chumichumez. Cristian, ¿puedes cortar el micrófono naranja, porfa? Máximo, no también me cortéis, gusta. Maldita sea. Un poco como, o sea, la prensa tipo que la Codorniz, la prensa satírica. Claro, de, sí. O sea, la de época de, pues 50. Eso, del hermano Lobo y todo uh-huh. eso, a mí me... ¡Filosofía socialista! ¿Cuál era? Era Hermano Lobo, era la revista de humor dentro de lo que cabe, sí, ¿no? Sí, sí, sí. En esa empezó el roto, además. La primera portada la hizo él. ¿Pero siendo el roto o siendo el otro? Siendo... El todavía era Ops. Ops, ¿verdad? Sí, pero... sí. Vale, de todo el curro que has hecho, y hablo de curro comercial profesional, ¿con qué te sientes más cómoda? ¿Con editorial, prensa, publi, expos? Bueno, expo ya. Quizá no sea curro comercial, propiamente no, dicho. No, pero es curro, o sea, pero, tiene también, es curro alimenticio, porque uh-huh. lo hace, o sea, a mí me gusta hacer exposiciones, porque como que no lo, o sea, yo qué sé, he hablado con otros compañeros. Esta niña ha expuesto más que yo, ¿eh? ¿Te lo claro, puedes es creer? Que tú, por ejemplo, sí. pero... Mogollón, ¿eh? Sí, sí, no, yo lo he estado viendo, sí. Sí, sí, has puesto mucho. Se está viendo, yo creo que está viendo ayer anoche. Por la noche, sí, pues ¿qué pasa? A la una y media. Yo tengo que llegar con gustos. Mi trabajo hecho aquí a las 5 de la tarde. Yo voy a hacer hecho. Mi primera exposición este año. No, ya fue. ¿Cuál? La estás quitando del ¿cuál? Par. La de la disco. Bueno, eso no es una exposición, vale, vale. Me refiero a un vale, sitio a ver, guay. Yo es que empecé haciendo exposiciones. O sea, quiero decir, haciendo cuadros... Más cuadro, ¿no? O sea, cuadro, más pintura. Pintura y menos uh-huh. ilustración. Sí, sí. Y entonces, como que. Que aquí eso... la niña no veas tú, ¿eh? No veas tú aquí. El primer paso para que me reconozcan fuera de este círculo de amigos es que dejes de llamarme niña. Ah, eso perdón. Te iba a decir, yo te está haciendo un no sí, sé cómo se dice, sí, mansplaining, sí, sí, sí, pero sí, no, de no, porque de yo no soy. Es como. Pero es que a mí ese rollo me gusta mucho con Isa, porque. Paternalista. Me estás infantilizando, tronco. Totalmente. Sí, total. Pero porque la veo como a la ¿cómo pupila. ¿Cómo le llamamos mira. A eso, Cristian? All woman's planning. All woman's planning, por ejemplo. Woman's o viejis planning. Planning. Viejis planning. Viejis planning. Gerontoplanning. Gerontoplanning. Gerontoplanning me gusta. Gerontoplanning mola. Pues, por favor, deja de hacerle gerontoplanning. Es que no lo puedo evitar. Pues evítalo. Es que... ¿Por qué no lo puedes evitar? Pues no lo sé, porque la veo como una pupila. Qué mala eres. La otra vez que... La vez te que recuerdo que esa que la has radio, traído uy, tú va. Como invitada. Yo no, te no, dije, no, Carla, que está mal vista que el te veo. No me traigas a Carla Berrocal, por favor. Es que no tengo nadie, es que no... Yo no sé qué os pasa a las ilustradoras de esta ciudad. No tenéis amigas, ni personas conocidas, ni familia. Creo que me acaba de correr. Y solo podéis traer a Carla Berrocal una y otra vez. Y encima viene aquí en directo y se le corre el rímel. Sí, y además solo se ha oído, creo que me acabo de correr. Bueno. Lo de todo el rímel se ha oído bastante bajo. Luego que sí, a mí me dan asco las niñas de 12 años, pero aquí hay que escuchar cada cosa. Eso, que la vez que coincidí, o sea, que me llevaste a la radio al programa de Elisa, fue, la conversación sería algo así como, DJ, Carla, Isa, Carla, tal, ¿cuántos años tienes? 18, no, bueno, pero casi, me vales. Para poder llevarme al programa como joven ilustradora que está empezando. Solo quería que fuera como lo más cercano a menor de edad para esta nave. No, lo que pasa es que, a ver, yo a Isa la conocí en el Mula Fest. Ajá, no sé muy bien lo que es eso, me suena un montón. Pero bueno, es un festival de cultura urbana. Una mierda moderna. Sí. Una mierda moderna, sí. Vamos a y decir nada, las cosas por su nombre. Y el caso es que vino, estábamos varias ilustradoras haciendo... Cultura urbana son los bares. ¿Quieres dejar de hablar? Espera, te voy a interrumpir. Estábamos varias ilustradoras y yo fui la única que le prestó los Posca. Sí, eso es cierto. Ah, eso une mucho, claro. Eso es cierto. Bien, pero ¿podemos seguir con la entrevista? ¿Puedo contar cómo conocí? Sí, pues déjale que lo cuente. Ya que estoy, ¿no? Venga, dale. Es que no deja hablar, macho. Bueno, el caso es que yo... Hazte tu programa de radio. Hazte tú tu programa de radio. Pero ¿por qué te picas? Déjame. No deja hablar, es que no deja hablar. Es que no deja hablar, macho. Es que mira, si tienes a Cristian ahí, al pobrecito abandonado. Mira, está Cristian, todo lo que le pase con la lágrima es poco, ahí. Para lo que se merece. A mí me parece que eres brillante, es un diamante en bruto que estás desaprovechando totalmente. En bruto no sé. Lo ha dicho Carla Berrocal. Y lo ha dicho el público también. ¿Cuánta gente tiene que decir lo demás para que te des cuenta de que yo soy el futuro y tú eres el pasado? Esto es como Star Wars. No, no te pongas rojo de la emoción. Bien, vamos. Bueno, voy a continuar. A ver, ¿quién continuaba? Yo continuo. Carla. Gracias. No te descentres. Bueno, el caso es que estaba yo llegaba tarde porque no me acuerdo qué tenía que hacer ese día, pero teníamos que hacer un mural. Y yo ahí pensé, esta tía, porque yo ya evidentemente te conocía, dije, esta tía ya no me va a caer bien, porque va de diva, o sea, se cree que puede llegar tarde y que el mural le va a quedar igual de bien que a las demás. Y está llegando media hora tarde. Y bueno, luego llegué tarde, llegué tardísimo. Bueno, el caso es que sí. Llego... Como Marilyn, ¿no? Tú llegaste tarde para que se notara cuando claro. Llegaba Carla. Y sin posca. Y de rubia. Con vestido y de rubia. Con una peluca maravillosa. Bueno, y el caso es que llegué y nada, y entonces me puse ahí. Encima me dejaron, claro, como llegué tarde, me dejaron la peor pared de todas. No estoy segura de eso, ¿eh? Sí, señora. No, dijeron, pues esta tiene que ser para Carla Berrocal. No, yo había pedido una pared que me la pintaran blanca. Y me dejaron una pared pintada de madera. Y digo, ¿qué coño ha pasado aquí? ¿Por qué no tengo una pared blanca? Bueno, en fin, da igual. El caso es que llegué y a mi lado había una chica así un poco, no sé, ya se la veía un poco marisabidilla, así flaquita. Dime que era un espejo. Poca cosa. Y digo, ¿esta chica? Y digo, pues no me acuerdo qué me pasaba, que no tenía la mitad del material. Y entonces me acerqué a ella y digo, oye, ¿te importa dejarme tal? Y vi que era maja. Que tus prejuicios te estaban dando ahí eso bofetón, es. ¿No? Y entonces, nada, le pedí material y me lo dejó y entonces empecé a pintar y empezamos a hablar y nos empezamos a reír y ya empezamos a ser amiguis. Y desde entonces nos une una gran amistad. Tampoco tanto, ¿eh? 2 años. Bueno. ¿Sobrevivirá a la 35 edición de En Franca Decadencia esa amistad tan profunda o no? No lo sé, no lo sé. No lo tengo muy claro. Bien, vamos un poco con un tema que está muy encima de la mesa hoy en día, en este caso por desgracia, que es el aplastamiento sistemático que está sufriendo la libertad de expresión actualmente. Y a ti, que en concreto haces un curro que se posiciona, ¿cómo ves? ¿Qué opinión tienes al respecto? Ya, yo la opinión que tengo es la que tiene mi madre, ajá, que me dice que como siga haciendo esto nunca voy a tener trabajo de ilustradora, nunca me van a contratar en Santillana. Y estoy viendo que va a ser verdad. Así que pues puede tu madre que lo deje ya todo. Ha contestado, ¿sí?, la otra pregunta que tenía, que es como... No, pero justo por eso, o sea, de este tema, creo que lo peor es que nosotros, o sea, es que lo sabemos de sobra, lo peor es que nosotros seamos los que más nos cortemos a la hora de hablar de lo que sea. O sea, si la censura es mala, autocensurarse es peor. Pero bueno, no sé, y en nuestro campo que es como artístico, pues es que, o sea, es que no puede ser de otra manera. Nosotros tenemos que estar ahí forzando los límites para que la democracia queda así como una palabra muy grande, pero para que la libertad... A mí me parece una palabra pequeña y de chichinabo. Ay, Dios mío. De verdad, no sé. Pero bueno, me lo parece a mí. Vosotros podéis opinar otra cosa. Es como el pitufo filósofo, ¿sabes? Que le odia a toda la comunidad, pero no pueden vivir sin él. ¿No? Pero si sois iguales, miraos. Si vais, no, me he cortado el pelo. Igual. Me he cortado el pelo. Mismas gafas. Continúa, estabas hablando de nada, el tema de la libertad de expresión y de la forma en la que nosotros mismos nos autocortamos de decir determinadas cosas por miedo a represalias o a... No directamente a represalias, sino a consecuencias, digamos. Sí, ¿no? A consecuencias a veces... a veces pues muy graves, como lo que estamos viendo con... Bueno, eso ya sí, ¿no? Serían de... represalias, sí, ¿no? Sí, estás, sí. Me imagino que Pablo, hablas de los... Pablo Hasselbald, Tonic, uh-huh. Eso no, ¿no? Fuera de España. Pero también hay represalias que son como egoístas, que a veces es natural ser egoístas, pero pensar, pues si hago esto no me van a contratar en tal sitio, ¿no? Uh-huh. Yo creo que hay que intentar como salir de ahí, porque si no salir estás como contrayendo de, salir de esa mentalidad cobarde, sí, bueno, cobarde o cauta, digamos, ¿no? Sí, sí, sí, y bueno, que a veces también es normal, porque hay que comer, ¿no? Entonces tampoco vas a ser idiota de sí. Cortarte a ti mismo tus posibilidades. Eso de trabajar. Eso es un tema muy curioso y muy... quedaría para mucho hablar y mucho pensar, pero es cierto que sin haber... O sea, existen mecanismos represores de la libertad de expresión, que lo estamos viendo ahora en los casos que has comentado, ¿no? Que es que haces algo que a alguien no le gusta y te meten en la trena, o te meten una multa que una persona con una economía normal, es decir, pobre, no puede asumir con facilidad. Pero luego también está esa no censura, pero sí ese condicionamiento, no tan férreo como la censura, pero tan fuerte como la censura, que es la ley del mercado. Que sabes que si no haces lo que se demanda, o si haces algo que puede complicar que alguien confíe en ti para hacer lo que se demanda, te autoexcluye. No te autoexcluyes, tú no te excluyes, pero se te excluye del circuito comercial, ¿no? Que eso yo creo que es lo más terrible. Por eso yo creo que la palabra censura en muchos casos se utiliza mal en estos términos, porque yo creo que nosotros no nos autocensuramos. Podemos cortarnos, podemos dejar de decir algo, pero la censura es otra cosa. La censura es que tú dices algo y viene un señor... ¡Oh! ¡Alerta por subnormal! ¡Alerta por subnormal! Gracias. Gracias, Flo. Gracias, Flo. Ya hablaremos tú y yo. Muchas gracias. Es la alarma de que la pregunta está durando demasiado. De que la pregunta es verdad, se ha dado la vuelta. La pregunta era una reflexión. Era una reflexión. Era una excusa para que tú... Cuando tú sepas hacer eso, es ya una excusa para discutiremos. No te preocupes. ¿Quieres que salte otra vez la alarma? Venga, coño, pregunta algo y acaba de una puta vez. Cuéntanos, Isa. No, ahora no vas a hacer eso. Sobre, o sea, eso. Claro, no, es que me ha desconcentrado de speech, completamente. Recuérdame la pregunta. Vamos a ver, claro, que ya me he olvidado yo también. A ver, como artista no te posicionas constantemente en cuestiones candentes o cuestiones políticas o cuestiones tal. Eso. Te dejas, te tienes ese miedo de que eso te cierre puertas, te peleas contra ese miedo para no dejar de hacer lo que realmente crees que debes hacer. A ver, sí y no. O sea, claro, el principal miedo es no tener trabajo, ¿no? Y es lo primero que yo quiero, o sea, no, o sea, tener más trabajo, porque tengo muy poco trabajo realmente. Pero vamos, que, o sea, uno también sabe para quién quiere trabajar. Entonces, para mí no funcionaría cortarme y no hablar de determinadas cosas con la esperanza de trabajar, como he dicho antes, para... A ver, que quiero trabajar para Santillana, ¿eh? O sea, me gustaría, pero que no es como mi fin. O sea, que digo Santillana, digo Diario, Lopus, ¿no? Ok, Diario, cosas así. De todas maneras, yo creo que ahí hay, perdona que te interrumpe, se nota la diferencia de edad, de va edad. A decir. Sí. ¿En qué sentido? En el sentido profesional, porque cuando, yo no sé tú, Paulo, pero yo, por ejemplo, cuando empecé en esto, mi objetivo no era tener una firma reconocible, era ganar dinero para vivir de dibujar. Sí, claro. Esta conversación la tuvimos ayer. Sí. Y entonces yo le echaba la bronca, por eso me pongo así un poco madre a veces con ella, y le digo, es que es raro que siendo tan joven tengas ya tu propio estilo tan marcado y tan y tu línea de trabajo tan marcada. Lo habitual es que eso se vaya madurando definiendo con el tiempo, que es una cosa que nos ha pasado a todos. Pero yo la veo a ella y veo que es absolutamente inmediato todo, y creo que ese es... Déjalo, está inspirado, déjalo. Y veo eso en sus ojos. Y digo, ¿qué es lo que ves en sus ojos? En esa sus madurez. Ojos, no madurez, yo veo... Inmadurez, madurez, ¿qué habéis dicho? Yo he dicho madurez, y ella ha dicho que eso no. No, yo no veo no quiere decir yo que no ella quiera yo decir no veo inmadurez, madurez, pero quiere decir tampoco otra veo cosa. Inmadurez. Exacto. Yo veo una ilusión demasiado temprana. Eso es lo que veo. ¿Ilusión demasiado temprana por qué? Porque creo que uno, yo se lo dije ayer, uno tiene que comer mucha mierda para luego encontrar su sitio en esta profesión. En el sentido, no comer uh-huh. mierda de trabajos mal pagados o tal, sino en el sentido de hacer todo tipo de trabajos, de uh-huh. todo tipo de estilos, y ir definiendo el estilo a medida que te vas encontrando, ¿no? Y yo en eso en ISA no lo veo, pero o sea, veo todo lo contrario, que puede ser muy bueno tener tu propio estilo, tu propia... Te está haciendo otro gerontoplanning, pero vamos, de manual. Pero... Eres bien joven. Sí, a ver, bien joven. Pero tronca, si no tienes ilusión al principio, ¿cuándo la vas a tener? No, o sea, sí. Uno empieza con ilusión y claro, espera no a lo mejor y permitirme aquí que interrumpa, bueno, que interrumpa no, que introduzca un factor que yo... Bajo mi punto de vista creo que es clave en esto, y es el factor generacional, no tanto en la edad, en ser más joven o ser más viejo, sino en el momento de la edad. Es decir, yo lo percibo esto en mis hermanos, yo tengo hermanos pequeños y conozco gente más joven que yo porque doy clase y tal y cual, y veo que la falta de expectativas, o sea, yo lo veo cuando yo en 2008 más o menos me empecé a enganchar a la profesión y empecé a trabajar... yo veía gente que venía detrás mía, pero que igual tenía 5 años menos que yo, tampoco mucha diferencia, ¿no? Y digo, hostia, es que no se podían enganchar. Entonces es como cuando nosotros, Carla, te hablo a ti y a Cristian, teníamos más o menos unas ciertas perspectivas de oportunidad, pues sí, podíamos decir, venga, me callo y voy a intentar ir a eso, a asegurar clientes, a ganar pasta, no en plan a comprarme el tercer yate, sino a ganar pasta para decir, oye, me puedo ir de casa de mi vieja y poder irme a un piso con colegas o lo que sea, ¿no? Y sin embargo, yo creo, y esta es mi teoría, o es algo que pongo ahí encima de la mesa, que quizá el momento en el que con la edad que con 25 años nosotros estábamos en una situación precrisis económica del 2008, y tú con 25 años estás en una situación, o sea, con 18 imagino que estás en plena crisis del, sí, claro, económica. Entonces yo creo que eso cambia un poco las perspectivas, ¿no? Y de, yo en muchas manifestaciones culturales observo esto, ¿no? Simplemente miras, pues eso, la música, el rap, el punk, la vuelta del punk ochentero guarro que se hacía en los 80, principios del 90. ¿Crees que tiene algo que ver con eso, a lo mejor? Hombre, los ejemplos que has puesto, pero porque vivimos en un revival continuo, ¿no? Pero eso es como cíclico. Pero... No, yo no estaba hablando de que sea... Entonces, cíclico. ¿Lo del punk? ¿A qué te referías? A que la falta de expectativas o por lo menos de confianza, de certezas, uh-huh. en decir, si hago A, B, C, voy a llegar al punto D. Yo creo que ahora mismo la gente de generaciones previas a la nuestra sabe perfectamente que es mentira, que si haces uh-huh. A, B, C, no tienes por qué llegar a D. Yeah. Y entonces yo creo que eso... quita mucho lastre de ese miedo a lo mejor a expresarte todo lo que tú piensas porque pueda ser polémico, porque pueda cerrarte puertas. Y que nosotros, desde nuestro punto de vista, bueno, quizá yo no soy el mejor ejemplo de eso, porque siempre he sido bastante burro, pero quizá desde nuestro punto de vista, en ese momento, sí teníamos más miedo porque era como las posibilidades de llegar al punto siguiente eran... parecía que estaban ahí, ¿no? Uh-huh. Quizá que solo era cumplir unos pasos y... Claro, que era como si tú haces lo que tienes que hacer, vas a conseguir lo uh-huh. que tienes que conseguir. Y luego yeah. ya maduras y ya tienes tu más o menos tu nombre asentado y entonces ya yeah. puedes hacer tu... Yo crítica. La sensación que tengo de a dónde quiero llegar es que tengo que estar siempre repitiendo el mismo paso. No es ABC, es uh-huh. A, machaconamente. ¿Cuál es ese paso que crees que Pues sientes? Estás llamando a la puerta a todo el mundo. Claro. Pero es que ese paso yo creo que lo das durante mucho tiempo. Sí, o sea, no sé, yo, o sea, lo que he vivido ha sido mi experiencia solamente, pero... Hombre, claro, quizás, es que si no sería, o sea, ubicua o... Lo que Pablo Motos quiere decir, digo, lo que Pablo... ¿Has dicho Pablo Motos? Sí. Voy a levantar aquí un acta, voy a poner un asterisco. ¿Qué hora es? A las 17:39, lo que Carla Berrocal es... dijo... Que hay que pasar por varias, yo creo que por varias experiencias y pues, es que eres muy joven. Yo no, o sea, siempre te metes conmigo, y, o sea, pero tengo que actuar como madre. Eso te iba a decir, a lo mejor no es ella tan joven, sino otros más. Yo soy vieja, yo lo reconozco. Es que a mí lo del argumento de que seamos jóvenes, o sea, quiero decir, se está infantilizando a un grupo de gente... O sea, una población inmensa, no es como eso. Si fuéramos jóvenes, y que 25 años no es ser tan joven, ¿no? Y estamos... O sea, hace poco hice la portada de una una especie, una revista del INJUVE que hablaba de eso justo. Ajá. No sé, igual te dije algo. De que se está alargando la adolescencia. Total y absolutamente. Pero porque de tal manera. Pero porque estamos súper precarizados. Entonces, ¿cómo vas a...? Pero tiene más factores. También, ¿eh? La sociedad de consumo y la manera en la que nos relacionamos con el mundo. Estoy en una entrevista entonces, consumo. El primer paso yo creo que es no decirnos a nosotros mismos que somos jóvenes. Porque yo no creo que esto sea ser joven. O sea, yo estoy desesperada. O sea, 25 Isa, años. Isa, yo estoy de acuerdo contigo. Habla al micrófono. Ay, gracias. Pues eso, o sea, es que no sé, que acabo de empezar, ¿vale? O sea, llevo poco tiempo trabajando y tal, pero es que llevo 5 años que cada vez que hablan de mí es el joven ilustradora y van a llegar los 30, bueno, y es que ya las becas son hasta los 35 y voy a ser joven hasta que cumpla 40, entonces... Como que me parece bienvenida a nuestro mundo. Claro, es que cambia la perspectiva de todo. Es que es normal. O sea, a ver, yo por ejemplo ayer lo hablaba con una amiga que le decía, es que es muy fuerte que ya con que casi lleguemos pasando los 35 o los 40 o los 40 uh-huh. y que haya gente compartiendo piso porque uh-huh. es incapaz de pagarse un piso, ¿no? Entonces es como tú lo llevas a la época de nuestros padres y era como ciencia ficción cuando te decían... No, era una persona pues que tenía algún tipo de... O bien quería optar por ese tipo de vida por el motivo que fuera o bien era incapaz de ser independiente por circunstancias ajenas a la economía. Hoy en día somos incapaces de ser independientes por la economía. Claro. Entonces eso, efectivamente. Bien, vale, pero vamos a pasar de tema porque os ponéis aquí a discutir y me aburrís mucho. Has colaborado con el INJUVE y también, bueno, has colaborado o has tenido una beca del INJUVE y también has estado en un programa de la Unión Europea que me parece muy interesante, que quería que hablaras de él. Bueno, te parece muy interesante que no has entendido, por eso me lo estás preguntando. Por eso te lo pregunto, claro. No sé exactamente qué es lo que has hecho allí ya, y cuéntanos. Como lo publiqué anoche no te da tiempo a leerlo. Limítate a contestar las preguntas y no a criticar a quien perdón. Se queda hasta las 2 de la mañana con su sudor y sus lágrimas ahí investigando para hacer guiones decentes. Y viendo Pornhub. Para que he visto Pornhub. Y espero que no lo estuvieras haciendo a la vez, o sea, prepararte mi entrevista y ver Pornhub al mismo tiempo. No, soy incapaz. Vale. Soy políglota, pero no llego a tanto. Sí, lo del programa este... Que fue en Bosnia, ¿verdad? Ha sido en Bosnia, sí. El programa es más grande y hay otras residencias en otros países, pero yo he viajado a Bosnia. Uh-huh. Y lo organizaba el Festivalito de Autoedición de Villaverde, ajá, junto con la Fundación Montemadrid. Ellos gestionaban la parte de España. Ah, qué bueno. Luego había 3 organizaciones más. Una en Croacia, que es un festival que se llama Organ Vida, de fotografía. Otro de fotografía también en Bosnia, que se llama Balkan Foto. Y un festival de literatura en Italia, se llama Passage. ¿Y qué pasa ahí en esos sitios? O sea, pero yo me imagino un festival de literatura que sale ahí, yo qué sé. Iba a decir Camilo José Cela, no, porque está muerto ya, pero otro que esté vivo. Ya, no hay mucho ¿y movimiento. ¿Y qué hace? Lee ahí su novela, en plan, sí, aquí sí. Voy a leer, se sube al escenario, lee sus 300 páginas y la gente hace así, Corea, cuando dice, y entonces entró por la puerta. ¿No? Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué se hace en esos festivales? Pues no lo sé, a ver, los de fotografía... Bueno, en el tuyo, céntrate un poco en tu... Porque tú no fuiste al de fotografía, ¿o sí? Bueno, yo sí, vi el de fotografía en Sarajevo, porque coincidía con el viaje, entonces lo vi. O sea, son al mismo nivel del de Madrid, el Festivalito de Autoedición. Son pequeños, medianos, más o menos, y bueno, no sé, cada uno... Pues el de literatura, por ejemplo, lo que sí que me llamó la atención es que, según me contaron los italianos con los que coincidí, allí no hay todavía... como una buena percepción de lo que es la autoedición. Entonces, ajá, yo no sé realmente qué hacen, porque un festival de literatura, con lo difícil que es publicar además en general, y allí que todavía están con lo de pagar para publicar, y eso lo ven más normal que autoeditarse, porque ajá, lo ven como que eso es como low class o algo así, ajá, pues no sé. Yo solamente vi el Balkan Foto, y nada, era fotografía, así que no era de ilustración. Pero ni ¿y tu función allí cuál era? Mi función allí era que son una serie de residencias que ponen en común a un grupo formado por gente de estos 4 países para trabajar en un proyecto artístico, o sea, todo desde el arte y tal, uh-huh, multidisciplinar, y para trabajar sobre las rutas de los refugiados y los migrantes. y la pasta la pone la Unión Europea. Son contradicciones de la vida. Eso te iba a decir, ¿no? Pues sí, la Unión Europea se ha gastado una pasta en Frontex para que no entre sí, aquí nadie. Sí, se ha gastado una pasta en muchas cosas. En mantenernos a nosotros también. Y en matar ahí a 14 negros y decir que, como decía el ministro... No, la Guardia Civil les disparó porque en el agua no se ve la frontera y era para marcarles el límite de la frontera. Y vaya, caray, ¿quién iba a decir? Bien, continuamos. Pues eso, nada, y volví la semana pasada, o sea, fueron dos viajes cortos, uno en diciembre y otro en la semana pasada, y nada, y luego a partir de ahí pues un proyecto que es un poco como en conjunto con el resto del equipo, que son 8 personas en total. Ajá. Y lo que se haga... pues se moverá por estos festivales. Pero entonces, en lo que es la residencia en sí misma, ¿qué es lo que hacéis? ¿Plantear el proyecto y luego os volvéis cada uno a vuestro sitio y el proyecto lo planteamos la primera residencia, digamos, en diciembre. Ahí pensamos de qué íbamos a hablar y, bueno, como nuestra residencia era en Bosnia, ahí ahora mismo no está dentro de la ruta de los refugiados. Lo que sí que hay es muchos... Bueno, hay migrantes que se fueron de Bosnia a Europa, hay mucha gente que vende, que está vendiendo, ha vendido sus casas, entonces es bastante duro ir por la carretera con el coche y ver que son todo casas vacías una tras otra, casas que están como medio derruidas por la guerra, como vueltas a construir, pero que hay más casas vacías que luego población en los pueblos, ¿no? Y bueno, los cementerios ya es otra cosa. Entonces, es un país que está como muy vacío y la esperanza, o sea, y el sentimiento que tiene la gente joven allí es de pirarse. De irse fuera, sí, ¿no? Y de formarse en su país y sacarse una carrera de medicina, por ejemplo, sacarse el idioma alemán, uh-huh, lo que más se estudian, e irse a Alemania a trabajar allí. Porque ven ahí un futuro que no ven en su país. ¿A qué me porque sonará, están, no, pero es que están... Yo veía como muchas similaridades con España, pero están mucho peor. O sea, es como... Claro, yo estaba pensando en la migración, el 20 Alemania Pepe, y en la migración de la posguerra española, de un país arrasado por un conflicto bélico. Si aquí hay corrupción, allí están como mucho más hasta las trancas. O sea, nos pueden dar clase de eso, ¿no? Sí, sí. Para trabajar... Que no se enteren, ¿eh? Que no se enteren ahí en... ¿Cómo es? ¿Dónde está el Parlamento? ¿Cómo se llama esa calle? Nunca me acuerdo. ¿Tú cómo interrumpes más que Carla? ¿Cómo es posible? Toma, pues ya. Son cosas que suceden. Porque Carla es una imitadora de Paulo Decadente. Es ya algo estamos. Que deberíais saber. Ay, ya estamos. ¿Cómo se llama la calle del Congreso? Cristian, ¿cómo se llama la calle del Congreso? Se está con el móvil. Estoy con el móvil. Es un puta mierda, pero vamos, me tiene Congress contento. Street. Me tiene. Congress Street. Congress Street. Ya lo ha dicho Carla. Bueno, que no se enteren ahí de que en Bosnia están peor, porque si no van a tomar notas y entonces ya nos joden más todavía. Y vale, entonces la experiencia la resumes como positiva, yo negativa. Tengo, sí. Yo tengo que decir algo aquí. Rápido. Estoy muy indignada. Ya, deja de cotillar mi WhatsApp. No estoy cotillando tu WhatsApp, estoy viendo la hora. A mí tu WhatsApp no me despierta interés. Eso es lo que tú te crees. Yo tengo que decir algo y es que estoy muy dolida. Porque ¿sufres? Yo sufro en silencio, como las hemorroides. Pues a ver si es verdad y es en silencio. Es lo que tú quieres, pero yo hablo porque sé que en el fondo te encanta escucharme, Paulo. Entonces voy a seguir hablando. Estoy muy, muy triste porque esta residencia, Yeye no la había oído hablar nunca en su puta vida. Ah, ¿y se la descubriste tú? Se la descubrí. Vale, la pidió ella. Pues eso es muy interesante. ¿Cómo hacer? ¿Recomendáis para empezar ese tipo de residencias? Corta. Espera. Porque no quiero que hable ella. Es que es Pablo Motos. Bueno, el caso es que... él me le dije, bueno, apúntate a esto y tal. Dos pequeñillos ya, ¿vale? Así no se puede. No se puede. ¡A dormir! ¡Vete a dormir! Bueno, el caso es que la pidió y no se la dieron. La pedí yo. Me tuve que ir sin ella. La pedí yo. O sea, yo la pedí esperando que nos fuéramos las dos con nuestros trajes de nieve y moto y botas y no. Y tuve que mandarte una foto. Y me indigné muchísimo. Igual es que no eres suficientemente juvenil. Yo creo que sí, No sé, había gente así mayor. Se supone que había, o sea, podías optar a ella y sí. Había dos categorías, ¿vale? La categoría... Senior y junior, eso ¿no? es. Vale. Entonces, yo podía haber ido. Oye, que yo estoy en senior. A ver si lo dices. Es que como lleva todo el rato diciéndome que yo soy joven, perdón. Bueno, déjame dejar esto en acta. En cualquier caso... Que, por cierto, ¿tengo que tomar acta o no tengo que tomar acta? No, esto? No tiene que tomar acta. ¿Recomendáis ese...? Bueno, tú que has estado, porque tú, Carla, fracasaste. Yo fracasé y entonces me dolió muchísimo porque para mí era muy ilusionante irme con ella. Bueno, pero como se ha ido ella, vale que nos diga ella si le gustó o ahora no. Ahora tienes prisa, ahora te jodes. Deja de mirar el reloj. Es que no dejas como pie a que haya un momento así como adelante, más pues, ¿te emotivo. ¿Gustó o no? Me gustó mucho, emotivos. Habría sido muy guay si se hubiera venido Carla. ¿Recomendáis a la gente solicitar ese tipo de becas? A ver, es que es como la única luz al final del túnel que veo, es las residencias artísticas. Eso es un tema que yo creo que es preocupante, porque lo estoy viendo mucho en gente, sobre todo joven, o pues eso, gente que es como que, es verdad, se está convirtiendo muchas veces en un modo de vida, ¿no? Sí, sí. Y no sé hasta qué punto eso es seguro o no, primero no, porque dependes de la administración, y nunca hay que fiarse de la administración, eso lo sabe todo el mundo, pues son una raza muy falsa. Y bueno, segundo... las residencias que sean públicas, o sea, de públicas, o sea, ¿qué te refieres? ¿Por qué esta no era pública? No. Bueno, esto es Unión Europea, no, público, ¿no? Pues no. La Unión Europea es una entidad pública, ¿cómo no? Sí, bueno, pero no hay administración. No es la residencia Profident o la residencia... Lo organizan unas entidades Citroën. Privadas, que son, claro, los festivales, con una financiación de público. Programa europeo. Claro, bueno, sí, financiación pública y luego la gestión es privada, como todo. Claro. Pagamos todos, pero luego lo gestionan unos cuantos y se lo llevan. Pues sí, me has pagado el viaje. Bien, bien, esa no me la esperaba. Entonces, claro, eso, ¿hasta qué punto? Por sí conozco gente en animación, por ejemplo. El otro día conocí a un chico, que a ver si lo entrevistamos aquí, se llama Boris, no me acuerdo qué más, que lleva ya años haciendo, trabajando entre Francia y España, entre residencias aquí y allá. Entonces es como, por un lado, interesante, por otro es un poco peligroso, ¿no? Porque luego eso no se refleja o no. No tienes por qué estar conectado con una realidad laboral, material, de, bueno, tienes tus clientes, gente que te paga y tal, ¿no? Ya. Bueno, que hay gente que está a camino entre una profesión más de... Al micro, porfa. Perdón. Más de oficio, de trabajar, pues como lo que cuenta Carla, y uh-huh. otros, pues que igual están entre medias, entre un campo que es más artístico y que las residencias, pues es una... Son parte del trabajo, igual que lo son las exposiciones. Y bueno, no sé. Sí que, o sea, da miedo que no hay ninguna estabilidad en las residencias artísticas. Claro, es algo temporal para, pues yo qué sé, formarte o conocer lo que sea, o yo qué sé, experiencias. Luego te pueden surgir otras cosas a raíz de ellas. O sea, las también. Sinergias, ¿no? Porque ahí siempre sí, hay sinergias. Sí, y eso, sí. Hay cosas que sí son interesantes. ¿Y cuánto más tiempo allá de la experiencia? ¿Cuánto tiempo dura la residencia que hiciste tú? Esta no, es que esta era muy corta. Ojalá hubiera sido más larga, pero esto eran menos de unas 5 o 6 días la primera y fueron 8 días la última. ¿Y las hay más grandes, son tú más largas en el tiempo? No, de este programa no. Pero en general de otros sí, programas, sí. Sí, sí, y tú las conoces, ¿no? No, para darme yo, no pie. Yo nunca me entero de nada. No, yo era para hacer una pregunta. Ah. Pero a ver si podíamos mandar a Cristian puta mierda a Bosnia Herzegovina o algo así, pero en plan unos meses. Yo, ¿no? Yo como... me iría otra vez a Bosnia. Bueno, y eso, allí es como que no les gusta su país, aunque luego te cuentan cosas. Pues como aquí, lo odias, pero lo amas al mismo tiempo. Pero hay como muchas cosas en común. Es el mismo como forma de divertirse, de ¿sí? disfrutar, no sé. ¿Cuál es la forma de divertirse que tiene? Yo que en sé, común que con una nosotros? Cerveza y un sitio donde haya música en directo, tú ya estás a gusto, ¿no? Eso con, en una, otro, con una yo estoy a gusto 15 dos. Minutos. No sé, yo me volvería más tiempo. Así que, Carla, si quieres, vamos a hacer un viaje a Bosnia. Llévame. ¿Con Cristian o sin Cristian? No, Cristian yo creo que se vaya solo y lejos. En la distancia y en el tiempo. Si puede ser al futuro o al pasado, me da igual, que no corresponda a mi mismo plano tempo estacional. Bien, vamos a hablar rápidamente, pues ya nos queda muy poco tiempo. Tu teléfono no me deja ver la hora. ¿Me pues lo puedes ver tú, porfa? Porque la presionas demasiado. Ya lo sé, pero es que con tenemos esa costumbre con de ver suavidad la hora siempre. Y los minutos menos, que nos quedan. Menos 6 minutos. 6 minutos. Bueno, vamos a hablar rápidamente de la Asociación de Ilustradores de Madrid. Tú has dicho que eres socia desde hace muchos años. ¿Cómo valoras el trabajo que se está haciendo desde la asociación ahora mismo o históricamente? Pues iba a hacer una broma, pero creo que no. Puedes no. hacerlo. No, hazla. Me voy a dar de baja. No, puedes hacerlo. Sin no pasa ningún nada. Problema. Carla paga doble y ya está. No hay problema. Claro, claro. Bueno, a ver. Yo creo que esto lo hemos hablado una vez. O sea, hay veces que tú estás en una asociación como socio y no te das cuenta de las cosas que se están haciendo. Uh-huh. Y yo creo que a mí me pasaba eso cuando yo me metí. Que me metí como una especie como de justicia poética, de decir, si quiero ser ilustradora, lo primero es pagar mi cuota de asociación. Uh-huh. ¿No? Y eso es lo que hice. Pero no tuve ningún contacto con la gente con la que pues, hay, con la que ahora sí que lo tengo, porque algunos siguen estando. Sí. Y bueno, entonces no te enteras de lo que se hacía. Y ahora que estoy como una, o sea, una manera un poco más activa, sí. Pues joder, es que son tantos frentes que piensas, ¿cómo es posible que esto lo haga gente con su tiempo, voluntariamente y altruistamente, ¿no? Y yo creo que es muy importante la labor que se está haciendo. Vamos. ¿Tienes alguna crítica que hacer ahora a la cúpula directiva de APIN representada en Carla? Porque yo soy vicepresidente, pero a modo nominal. Yo no me considero vicepresidente de nada ni de nadie. Pero ella sí, porque ella tiene sí, el mandato tener así. Queja, pues, ¿eh? Dispara ahora. Sí, y además ya que has dicho tantas veces lo de que soy joven, yo creo que a nuestra presidenta, que no está aquí, le gustan demasiado las fotos y lo institucional. Estoy contigo. Y creo que habría que cortar por lo sano ahí. Estoy completamente con Isa en esto. Arriba la ilustración, abajo la institución. Madre mía. Bien, muy interesante crítica. Vale, rápidamente y ya solo para terminar, pues nos quedan 5 minutos. ¡Ah! ¡Ostras, Cristian! La llamada. La llamada, no. Corre. ¿Cómo no? No. ¿No qué? No, vamos a llamar. Llama, claro. Vamos. Hago una pregunta rápida. A ver, yo investigando, como bien sabes, ayer a 1:00 a.m, mientras veía pornografía en una de las pantallas y biografía en otra de las pantallas, encontré varias entrevistas que yo pensé, qué guay, le vamos a dar a Isa ahí una oportunidad de hacer una entrevista en Franca Agencia. Y resulta que te han hecho entrevistas en Yorukubu y en Playground, que a mí no me han hecho jamás ni puto caso. Y me gustó mucho en Yorokubu el título que te ponía Enrique Alcañés a tu entrevista, que decía JJ dibuja... ¿Alcañés? No, Alpa, Alpañés. Alpañés, ah, sí. Perdón, lo escribí mal. Que decía, JJ dibuja con los puños. Eso me pareció como una metáfora muy buena, sobre todo del carácter así combativo de tu trabajo, ¿no? Y de posicionarse y tal. Y luego leí una frase que me descolocó completamente, que dice, cuando JJ se cansa de batallar contra enemigos invisibles, se viste de joven enamoradiza y soñadora. ¿Te han dicho alguna vez algo más horrible que eso? Es que, o sea, yo soy responsable de las respuestas, pero las preguntas es las que hacen... Yo no te digo que seas responsable, entonces, yo te digo si te han hecho una pregunta o una definición más horrenda que eso. No, espera, digo repite, por intentar empeorarla. A mí me ha gustado, ¿es como? Cuando JJ se cansa de batallar contra enemigos invisibles, se viste de joven enamoradiza y soñadora. Eres enamoradiza, o sea, es horrendo. Eres enamoradiza tú. Pues sabes que no. Tenemos... Ya he hecho la llamada. Ya has hecho la llamada. Tenemos a Milagros Milagrosa, pero no tenemos sintonía, ¿verdad? Ay, voy. Ah, que sí que teníamos. Milagros. Milagros in the house. Milagros in the house. Hola, Milagros. Hola, buenas tardes, señorito. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal estás? Pues mira, estoy más muerta que un cordero. ¡Wow! ¿Por qué? Mira, ¿qué ha pasado? Porque no sabes qué me ha pasado. Que anoche dije que hoy que no, porque quería que coger un taxi. Sí. Pero fíjate que como va Fanny a limpiar, bueno, a lo mejor va a ser esto más. Pero va pronto a casa, digo, pues voy. Digo, voy para 9:00. Y mira, antes de 8:00, dice, te voy a ayudar a bañarte. Digo, vale. Sí. Y he venido, me he vestido y todo. Y he venido hace como 1 hora o así, porque dice Ignacio, dice, mira mamá, tal, es que hemos estado, luego desde Ignacio, allí a casa y hemos estado viendo cómo voy a poner un baño. Sí, la reforma del cuarto de baño. O sea, bueno, hemos nos ido dejas tirados por la reforma de un maldito cuarto de baño, Milagro. Oye, ¿sabes una cosa? Que coño, la maldita... Oye, perdona, pero tú no sabes que yo no puedo irme a mi casa mientras no tenga el baño. Mira, ¿eso es más importante que la radio, acaso? Pero, hijo mío, pues vente por mí, vente con un coche de claro, esos... Claro, pero no tengo... Que tengan una camita, que estoy Milagro, en la cama, ¿eh? Yo puedo ir a por ti, pero en bicicleta, nada más. Uy, Virgen, ¿y me traes una para mí? Te llevo en la cestita. ¿Podemos ¡Uy, ir la como cesta! ¡Uy, madre, la cesta! Oye, ¿no sabes que me han desilusionado los cabrones de los gatos esta mañana? ¿Por qué? ¿Qué han hecho? Porque son muy malos. ¿Qué te han hecho? Yo que iba pensando que me añoraban los gatos como yo a ellos. Pues ¿sabes lo que he hecho? Que he entrado y se han marchado corriendo... Y no han venido a verme, y yo, Mori, princesita, cariño, nada. El Mori al ratín, como él es así, ha venido y se le ha acariciado y todo eso. Pues yo que me esperaba que me recibieran cuando me he ido 15 días. Es y que como los gatos llevo son muy rencorosos. 3 meses, oye, ¿tú eres verdad que es rencoroso? Son los gatos sí. Los gatos son un animal muy rencoroso, entonces si te vas y desapareces, de repente se enfadan. Pero luego se les pasa, ¿eh? Ah, sí, el móvil sí, te da pasado. Pero la princesa se está debajo de la cama hace el tiempo. Ya saldrá, ya saldrá. Ten paciencia. Ya saldrá cuando ya vaya a verlo. Si estoy deseando irme otra vez, y mira, hoy estoy muerta, no te lo digo en serio. Tú sabes con ese cacharro de andar, el tacataca ese, me he ido a ver la exposición y tal y tal, y me dice Ignacio, dice mamá, yo mira, dile que por favor, que estoy muerta. Y luego nos hemos ido a comer y digo, mire Ignacio, y me ha traído, pero hace ya una hora así, y me estoy acostada, pero bueno. Que, ¿no sabes que te duele el cuerpo? Si es que la tercera vez que salgo a la calle y me pego cada una, ya. Y dice, no, te has portado bien, digo, quita. Ay, bueno, Dios mío, milagros. El próximo sábado, si Dios quiere, eso. Sí, a ver si estoy buena, sí, bueno, y la verdad siempre. Que estoy contenta. Bueno, estoy muy contenta. Ha venido una de tus máximas fans. ¿Anda? Claro, ¿quién? Que se llama Carla Berrocal. Hola, Mila. Hola, qué bonita. Pero bueno, Carla, qué barbaridad. Te tengo que llamar, te debo una visita además. Bueno, pues cuando quieras. Sí, pues te voy a ver y así veo a Princesa y a tus gatetes. Ah, bueno, pues en el momento que sea en mi casa. Vale, pues me llevo a Paulo y vamos los dos sí, a verte. Sí, pues sí, eso lo que hacemos es que os hago una comidita o algo. No hace falta, hombre. No es necesario, sí, no hace falta. Sí, hombre. Con unos cacahuetes, sí, sí, unas cervezas, sí. Estamos más que cumplidos. Lo importante es la compañía, hombre. Oye, yo también pienso eso. Pues hombre. Sí, cuando queráis, yo encantada, ¿eh? Muy bien. Muy pero bien, la claro. Verdad es que me hace falta que me pongan la ducha, porque es que si no... Pues es sí, verdad. Eso apriétale a Ignacio para que te la pongan. Pero ahora ya tenemos que cortar, que estamos acabando el programa. Vale, pues ¿vale? Muchos besos. Luego hablamos con calma. Un besito, un beso vale. Muy fuerte muchos y a ver besos, si vuelves pronto, ¿eh? Vale, voy a volver pronto. Muchos besos, os igualmente, quiero. Yo también. Muchos besos, adiós. Te queremos, milagros. Y yo igual. Chao. Adiós, guapos. Chao. Adiós. Pues yo diría que esto ha sido todo, pues ya nos hemos quedado sin tiempo, nos hemos quedado sin argumentos. Un final trepidante. Nos hemos quedado sin vergüenza. Muy dulce. Nos vamos a quedar sin técnico de sonido porque lo voy a despedir. ¿Y qué más se le puede pedir a la vida? Pues, y esta noche en el digo. No me hagas poner otra vez. Pues ya que nos queda decir, despedirnos de nuestros invitados. Muy bien. Procede. Muchas gracias, Isa, por venir. Espero que no haya sido tan terrible. No. Muchas gracias, gracias a vosotros. Carla, por venir. Gracias, espero Paulo. Que no se repita. Gracias. Un segundo, antes de que termine, yo tengo miedo. Que decir no me que creo que Isa es una gran artista. Nosotros también, por eso la hemos invitado aquí, si no, ¿de qué? Y no quiero, es que no quiero sonar maternalista, que está todo el rato ahí. ¿Ha sonado o gerontoplanning? Bueno, gerontoplanning, lo siento, si he hecho gerontoplanning. Qué mona eres. Cristian, puta mierda, que nos toca despedirnos, ¿no? Nos toca despedirnos hasta la semana que viene. La semana que viene, que tú no estás, ¿verdad? Sí, contaremos solo con la parte opaca y no la brillante del equipo de Enfranca de Cadencia. Sí, efectivamente. Y tendremos a la gente de Sunshine Animation, un estudio de animación joven y dinámico. Recordad, followers, Sunshine Animation, como Charles Mason. Exactamente, que tú ni siquiera sabes quiénes son, así que cállate la boca. Yo soy ilustrador, ¿vale? Estoy por encima de todas. Yo no te categoro ya, porque si te categoro es delito de odio, seguro. Bueno, vamos a... Solo nos queda decir una última cosa, y es que Ramón Esono sigue en la trena desde el 15 de septiembre, creo que cuando lo metieron en la cárcel, en septiembre del 2017. Lleva en la trena más de 4 meses en Guinea Ecuatorial, ese país amigo de nuestros ministros de Exteriores y de José Bono, y nosotros nos cagamos en la puta cabeza de esos hijos de puta. Y libertad para Ramón Esono. Y recordad que podéis encontrarnos en Franca Decadencia si buscáis en Facebook, si buscáis en iVoox y si buscáis en radioela.org, emisora libre autogestionada. Y como siempre, que la decadencia no decaiga. Decaiga. Je me retiens.